Che, levantate. Lunes a viernes de 9 a 11. Ángela San Lorenzo, Mercedes Di Pascuo y Adriana Castro hacen Che, levantate. Un programa sin chimentos, sin gritos y sin chamuyo. Che, levantate. Noticias, salud y humor. Escuchalas acá, en Radio Che.